Grand finale. Okay, Annie, let's go through all the things we've looked at today, okay? Mm-hmm. Me arrepiento mucho de haber vendido la casa. Como se trata de un arrepentimiento respecto a algo que ha ocurrido en el pasado, empleamos el gerundio del verbo después de regret, mm-hmm. okay? Me arrepiento mucho de haber vendido aquella casa. I really regret selling that house. Good, I really regret selling that house. Bien, ¿alguna vez te has arrepentido de haber dimitido de tu trabajo? Do you ever regret quitting your job? Do you ever regret quitting your job? Dime una forma de cabrearse empleando el verbo get. To get angry. To get angry, good. Lamento decirle que su solicitud ha sido rechazada. I regret to tell you that your application has been rejected. Rejected. ¿Por qué decimos rejected? Porque el verbo reject acaba en una T y por eso pronunciamos la E final. Rejected, ¿ok? I regret to tell you that your application has been rejected. ¿Por qué le seguimos al verbo regret con to más infinitivo en este caso? Porque nos referimos a lamentar algo. Eso es, lamentar. En este caso, lamentar decir. Uh-huh. I regret to tell you. Muy bien. Me arrepiento mucho de haber contratado mis vacaciones con aquella empresa. I really regret booking my holiday with that company. Good. No me arrepiento de haber dicho lo que dije. I don't regret saying what I said. Good. Dime una forma de decir cabrearse con el sustantivo not. To go nuts. To go nuts. Excellent. Me arrepiento de no haberles dicho lo que pensaba respecto a la situación. I regret not telling them what I thought about the situation. I regret not telling them what I thought about the situation. Muy bien, Annie. Estás haciendo una montaña de un grano de arena otra vez. You're making a mountain. You're making a mountain out of the word mountain, Annie. ¿Lo sabes? You're making a mountain. Te corto otra vez el micrófono. Mountain. ¿Cómo se pronuncia montaña en inglés? Mountain. Mountain. Mountain. Again. Mountain. Again. Mountain. Bien. You're making a mountain out of a molehill again. You're making a mountain out of a molehill again. Good. ¿Qué significa molehill literalmente? Una topera. Una topera. Eso es. Dime una forma de decir cabrearse utilizando el verbo blow. To blow one's top. To blow one's top. I'll blow my top. You blow your top. Okay, if you pronounce or if you mispronounce the word mountain again, I'll blow my top. Okay? Okay. Or I'll get angry. Mm-hmm. I'll lose it. So be careful. You've been warned. ¿Cómo pronunciamos la palabra montaña en inglés? Mountain. Mountain. Again? Mountain. Yo creo que estamos, más o menos. Dilo otra vez. Mountain. Mountain. Mountain. Mountain. Mountain. La última sílaba es muy corta. Mountain. Mountain. Eso es. Ahora sí. ¿Quieres visitar el Palacio Real ahora o un poco más tarde? Do you want to go around the Royal Palace now or a bit later on? A bit later on, please. Okay. Bien, Yalda no lo aguantaba más y le abandonó. Yalda couldn't stand it any longer and walked out on him. And walked out on him. Muy bien. No, I haven't seen your car keys anywhere. Hazme la pregunta correspondiente. Have you seen my car keys anywhere about? Have you seen my car keys anywhere about? Bien, ahora lo último que vamos a hacer hoy es exponer, para el beneficio de todos, cómo se pronuncia la palabra nuestra para montaña. Y lo va a hacer un invitado o una invitada muy especial. ¡Annie! Mountain. Good stuff! Excellent! Well done! Fantastic! At least you've learned one thing today, that we pronounce mountain, mountain. Very good. Thank you very much for playing, and I'll see you again the same time next week. Please don't forget to study, okay? Bye-bye. Okay, bye.